cariño que nunca había sentido tan bonito. Me has dado ternura, te alumbras con tu luz mi vida entera. Te juro que nadie arrancará de mi alma esto que siento. Muy dentro, en mi pecho, viviendo está el amor más verdadero. Sin ti.